Somos una emisora de radio dedicada al mensaje del Evangelio con música para adorar. Escuchas Pura Palabra. Llegó la Navidad a Pura Palabra y por eso estamos de fiesta, porque esta temporada tiene un significado muy especial. Es el tiempo de anunciar con música y luces el nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Díselo a todos, Jesucristo es la Navidad y Pura Palabra es tu compañía. ¡Felicidades! Amigos y amigas, los saludamos desde el corazón de Pura Palabra y hoy queremos compartir algo increíblemente importante contigo. Queremos alentarte a llevar tu Biblia física a la iglesia. La palabra de Dios es nuestro faro de luz en la oscuridad, nuestra guía en tiempos de incertidumbre. Llevar tu Biblia física no solo es un símbolo de tu fe, sino también una fuente constante de inspiración y sabiduría. Imagina tener la palabra de Dios a tu alcance en cada momento de necesidad. Además, queremos invitarte a unirte a nuestra campaña. Saca una foto con tu Biblia en la iglesia y compártela en tus redes sociales con el hashtag Llevo mi Biblia a la iglesia. Etiqueta a Pura Palabra Media y a tu iglesia para que todos se sumen a esta iniciativa poderosa. Juntos podemos mostrar el poder de la fe y la importancia de llevar la palabra de Dios en todo momento. Así que, amigos, únete a nosotros. Lleva tu Biblia a la iglesia y comparte tu historia con el mundo. Gracias por sintonizar Pura Palabra Media. Recuerda, tu fe es poderosa y puede inspirar a otros. Hagamos de esta iniciativa un movimiento que ilumine nuestro mundo. Esta iniciativa ha sido presentada por Pura Palabra Media, compartiendo la verdad, la esperanza y el amor a través de nuestra cadena radial. Únete a nosotros y lleva tu Biblia a la iglesia. Comparte tu luz y tu fe con el mundo. Trayendo sal. llegó la Navidad.